Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Mari Mari Compulamien, Mari Mari Compuché. Somos parte de la red de apoyo del Machi Celestino Córdoba, quien se encuentra en su día 96 de huelga de hambre. Agradecemos a todos los territorios, a las comunidades, organizaciones y estudiantes que se manifestaron el día de hoy, que se sumaron al llamado de movilización y de agitación por la salida del Machi por 48 horas para renovar su rehue. Lamentamos a las personas que estuvieron detenidas, son 13 las personas que están detenidas, entre mujeres, Chacha, Huentru, que están, se encuentran en la segunda comisaría y en la octava comisaría de Temuco. Mañana ellos pasarán a control de detención por cargos de desorden y obstrucción al tránsito. Mañana a las 10 de la mañana va a ser su audiencia de formalización. Y llamamos también a la gente a que siga sumándose a la movilización y a la agitación. El Machi se encuentra en un estado de gravedad. En estos momentos está en el Hospital Regional de Temuco. Su estado es grave. Él ha perdido la totalidad, el 100% de la masa corporal. Por lo tanto, ya ahora su cuerpo está tomando energía de los órganos que ya están comprometidos, aparte de tener graves implicancias en cerebrales que están afectando también a su memoria, a su pensamiento, y que de cierta forma lo están debilitando físicamente. Pero esto no significa de que el Machi esté bajo en su Nehuen. Él tiene un puyi fuerte. Él es un Machi que está destinado y que fue llamado por los Puloncos para poder ejercer como Machi. Por lo tanto, su puyi es fuerte. Y ese puyi se va a fortalecer cuando nosotros estemos apoyando, haciendo guillatu también, movilizándonos y haciendo sentir que el pueblo mapuche respeta y protege a sus autoridades. Llamamos a todas las comunidades, asociaciones y estudiantes a no parar las movilizaciones, a ejercer. Estamos en los últimos días críticos, no sabemos si nuestro Machi va a resistir, y la responsabilidad de sacar al Machi y la renovación de su rehue es solamente nuestra, Pulamien, del pueblo nación mapuche, de la gente consciente, de los estudiantes, de quienes aman la tierra, de quienes se sienten mapuche, de quienes se sienten parte de este territorio. Eso, Pulamien. Agradecemos, reiterando, a toda la gente que se ha movilizado. No llamemos al miedo ni al pánico. Somos fuertes, somos un pueblo que lucha. Hemos resistido 500 años y vamos a resistir. Vamos a sacar a nuestro Machi, vamos a sacar a nuestra gente que está reprimida y que está reclutada dentro de las cárceles de este estado chileno. Pero principalmente tenemos que entregar todo el Nehuen, toda la energía, toda la fuerza, para que nuestro Machi pueda salir a las 48 horas a renovar su rehue. Reiteramos eso, Lamien, el Machi se encuentra en este momento en el Hospital Regional, quizás mañana va a ser trasladado al Hospital de Nueva Imperial, por lo tanto se llama gente en todos los puntos, tanto en el Hospital Regional como en el Hospital de Nueva Imperial, como también que se sumen cada comuna, cada región, se sume a una manifestación, a una acción en la cual pidamos y exijamos el derecho fundamental que tiene el Machi, que es ejercer su espiritualidad. Peucayal, Lamien, Chaltumay, Fentren Mañún, a todos los que han estado apoyando a la gente consciente y a los que no se han sumado, llamamos a que se sumen, porque hoy día es el día, mañana ya será tarde. Chaltumay. Al aire, estamos en una nueva emisión de Informativo Express, jueves 19 de abril. El audio que escuchábamos anteriormente es de la red de apoyo. Así se cerraba la jornada el día de ayer, miércoles 18 de abril, con aproximadamente 13 detenidos, detenidas, entre la segunda comisaría de carabineros de acá de Temuco y la sexta de Padre Las Casas. Manifestaciones en toda la ciudad de Temuco, se cerraron las cuatro entradas a la ciudad, en la comuna de Padre Las Casas, la salida norte en Pillar el Boom, en la salida sur en Quepe, etcétera. También hubo barricadas en el hogar Mapuche Perontú, aquí en La Encina, al lado de la Universidad de la Frontera, y también en Recabarren, a la altura del Mayorista 10, con Francisco Salazar. Así fue la jornada de ayer, a 96 días de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Hoy día son 97 días de esta huelga y el Machi ha sido trasladado al Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Esto producto de que anoche sufriera un accidente en la sala del Hospital Regional acá en Temuco, camino hacia el baño. Bueno, él se encuentra con 96 días en huelga de hambre en esos momentos, custodiado por Gendarmería, quienes tenían la obligación de asistirlo en una situación de esa índole. El Machi se paró, fue solo y se cayó, quedó inconsciente. Y bueno, acá están las declaraciones que nos llegan por parte de la vocera Gabriela Calfucoy con respecto a en qué circunstancias se da este accidente y la negligencia en la cual incurre personal de Gendarmería. Mari Pupeñi Pulatnian, Mari Compuche, Rubén Collío Piñán. Estamos desde Temuco, en la ciudad de Temuco, al lado fuera del hospital, con la Lamien Gabriela. Ella es vocera del Machi Celestino Córdoba, que se encuentra en huelga de hambre hasta el día de hoy. El día de ayer sufrió un accidente en la noche y la Lamien nos va a contar un poco más al respecto de qué es lo que pasó, qué pasó con el accidente de ayer y qué es lo que ha pasado ahora durante la mañana. Lamien. Bueno, Mari Compulamien, bueno, contarles que ayer durante la tarde Lamien, alrededor de las 21 horas, sufrió un accidente porque estaba el personal del hospital y más el personal de Gendarmería, pero ninguno tuvo la precaución de cuidarlo o de que estuviera relativamente cerca, sabiendo que él no tiene fuerza en sus piernas para sostenerse. Él, en la medida de su posibilidad, caminó hasta el baño, pero obviamente las fuerzas no le respondieron y por lo tanto se cayó, se pegó fuerte en la cabeza, estuvo inconsciente por alrededor de 3 horas, fue atendido finalmente por varios lamienes machi que llegaron de distintos LOF a solidarizar y estar atento y ayudarlo a que volviera a recobrar el conocimiento. Por lo mismo, en la Mien, alrededor de las 12 o 00 horas, por ahí recobró nuevamente el conocimiento, lo cual nos alegró bastante porque estábamos en realidad bien desesperados, bien complicados, porque no sabíamos qué estaba ocurriendo. Ahora, durante la mañana, le hicieron un examen más, porque en la noche le habían hecho un escáner y en la mañana le hicieron una, ¿cuánto se llama? Esto que tiene que ver con el corazón, se me olvidó precisamente ahora. El electrocardiograma, y finalmente, como no permitió que le hicieran ningún otro tipo de exámenes, pidió que los trasladaran a Imperial, lo cual ocurrió finalmente durante hace como 10, 15 minutos. Está yendo en estos momentos precisamente hacia el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde continúa la huelga. Aquí fue al Hospital Intercultural porque él ya no siente sus piernas. Como no tiene ya energía, no tiene reserva de grasa, de líquido, y le queda bastante poca reserva de muscular, él le está con los pies hasta las piernas, diríamos que casi hasta la cadera, con sus extremidades congeladas. Entonces, por lo mismo, necesita que le hagan la huelga o la guantuchefe de Nueva Imperial. Para eso fue allá. Él no ha bajado la huelga, tampoco se le ha administrado ningún tipo de medicamento, mucho menos suero, así que él continúa la huelga. Ahora, nosotros habíamos anunciado junto con el Huelmach que probablemente a partir de hoy iniciaría una huelga seca. Eso no va a ocurrir porque, como ya mencioné anteriormente, él se pegó muy fuerte en la cabeza y tenemos que ver qué ocurre de aquí a unos par de días con ese golpe fuerte que se pegó. Entonces, él también dice que continúa evaluando hacer una huelga seca, pero todo depende de lo que digan los doctores cuando nos entreguen oficialmente el informe médico de los exámenes que le hicieron ayer y hoy día en la mañana. Un llamado entonces a toda la gente que nos está escuchando, toda la gente consciente. mapuches y no mapuches a que se levanten, a que despierten, que empiecen a hacer acciones a nivel de todo el territorio para visibilizar esto. Hay un Peñi que está arriesgando la vida por exigir sus derechos y nosotros no nos podemos quedar sentados. Cele y Maipeu Cayal. No sé si puedo agregar algo más. ¿Sí? Sí, bueno, más que nada agregarle a toda la gente, a todos los lamienes, bueno, que han solidarizado desde el día 1 hasta hoy día y continúan solidarizando con el lamien. De parte del lamien, agradecerle a todas y a todos, un Fentren Mañón, dijo el lamien, a todas y a todos por esa generosidad que han tenido para con él. Fei lamien, Peucayal. Ahí están las palabras de la vocera Gabriela Calfucoy y esta entrevista realizada por Rubén Collío. Bueno, es lamentable el accidente que sufre Celestino Córdoba, pero sabemos que ya se encuentra un poco mejor en el Hospital Intercultural de Imperial. Hay una fotografía donde se le ve con Roberto Márquez, vocalista de Yapu, que se presenta en el Gimnasio Olímpico de la Universidad de la Frontera esta noche, y el cual se ha comprometido a dar un espacio para la mención sobre la situación que está llevando adelante Celestino Córdoba por la salida de 48 horas a su rehue. En este sentido, se aclara también por parte de la vocera que se descarta de momento el inicio de la huelga seca por el accidente sufrido anoche. El día de ayer hubo estos cortes y estas manifestaciones en toda la ciudad de Temuco, pero las acciones no se han detenido. También el día de ayer fue la toma de la Catedral de Osorno y hoy día ha sido la toma de la sede de la CONADI en Valdivia. Tenemos un contacto telefónico en directo realizado durante esta tarde para compartirlos con ustedes en estos momentos. Ya la bien. Cuénteme en qué están, desde qué hora y cuáles son las cosas que ustedes están solicitando. Bueno, a la 1:30 nosotros nos tomamos la CONADI por lo que pasaba con el macho Celestino, que ayer se cayó, se golpeó muy fuerte en la cabeza y Gendarmería se estaba haciendo en eso y lo llevaron a última hora a la posta porque él perdió la conciencia. Nosotros nos tomamos la CONADI en repudio a lo que está pasando con el macho Celestino, y es una reivindicación que estamos haciendo, y nosotros queremos que lo lleven a que le den la salida para su rogativa, para que él salga y haga su nehuén y vuelva a donde el Estado lo tiene encarcelado. Nosotros sacamos a la gente con mucho respeto, no vamos a dañar absolutamente nada, porque aquí nosotros no somos los violentos, el Estado y parte de Carabineros es el violento, está lleno de carabineros, habemos mucha gente y nos reunimos acá para pelear, para que el macho Celestino es una forma de presión para que el macho Celestino salga a su nehuén. ¿Me dice que hay harto carabinero en la toma? Sí, afuera están los carabineros, están llegando de a poco, están muy enojados. Y nosotros lo único que queremos es reivindicar lo que está por el macho Celestino, de que él está a punto de morir y esto se ha transformado en una burla de parte de este Estado, de este gobierno, que lo único que ha hecho es reprimir, golpear, torturar a los mapuches, y el macho Celestino necesita salir a hacer su nehuén para seguir en encarcelado donde el Estado lo tiene secuestrado. Le dejo con una lamián para que converse con ella. Muchas gracias. Aló. Lamien, ya le contaba más o menos mi compañera cómo está haciendo el asunto para la toma. Y ya, y ahora lo que necesitamos un poco de la radio también es que se haga una convocatoria de la gente de Valdivia para que se acerque a la toma, porque somos pocos y ya están empezando a llegar los carabineros, y mientras más seamos, mejor vamos a poder resistir, pues. Deme la dirección, Lamien, o cuéntele ahí la dirección a la gente que va a escuchar este audio en unos momentos. Ya, la dirección es Pérez Rosales, al costado de la... Pérez Rosales 8060, bueno, esa es la dirección. 860. Hacemos un llamado a todos los lamianes que vengan a apoyar el que estamos en la toma, porque nosotros estamos reivindicando la acción que tenemos, que salga el macho celestino a hacerse un buen. Exigimos a los compañeros lamianes que vengan acá y luchen con nosotros, porque ya está bueno ya de todo lo que nos han hecho al pueblo mapuche. Ese fue el contacto desde la toma de la CONADI. Hasta esos momentos se encontraba carabineros acordonando la zona. Fue momento después que se han tomado la CONADI, aproximadamente a las 13:30 horas. El contacto telefónico fue como a las 14:10, 14:15 minutos. Bueno, sabemos que después llegó el Seremi de Desarrollo Social, Carlos Rolac Weitra. Sí, el apellido es mapuche. El UDI, Carlos Rolac Weitra, está mediando ahí en la toma que llevan adelante los compañeros y las compañeras en la CONADI de Valdivia. Así que esa ha sido la tónica de las movilizaciones hasta el día de hoy. Y tenemos una última información. Esto viene por parte de la red de apoyo del Machi Celestino Córdoba y sus familiares. Pulamien con Pugunui, solicitamos a todos los Lamien, LOF, organizaciones mapuche y no mapuche, hacerse presente el día de mañana 20 de abril a las 8 a.m. a hacer Ayecal en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en el día 98 de nuestro Machi Celestino en huelga de hambre y su estado, que ya es de gravedad. Pulamien, llamamos a estar presentes, a movilizar a su gente, a su territorio, por la salida del Machi por 48 horas para renovar su rehue. Amulepe Taín Weichan, el Machi de vuelta a su rehue Feula. Esa es la última información. Nos ha llegado aquí a la radio con una imagen del Machi Celestino Córdoba. La verdad es que él ya se encuentra bastante deteriorado. Hay una foto anterior donde él sale de perfil, donde ya se ve la delgadez. Ahora imagínense que esto es aún más. Y está en la cama de hospital allá en Imperial. Así que se llama mañana a las 8 a.m. a hacer Ayecán en el Hospital Intercultural de Imperial, Pupeñi y Pulamien. Las, los que puedan asistir, sería bueno que fueran a hacer apaña allá al Hospital Intercultural de Imperial. Hace unos días, por parte de la red de apoyo, se hizo el anuncio también en el día de ayer, específicamente en el foro encuentro que se realizó acá en el Instituto Teodoro Wickel de la ciudad de Temuco. El foro encuentro organizado por Urracas de Maús, por la defensa de las aguas y los territorios, a propósito de que este fin de semana se va a realizar la marcha del agua en Temuco y luego en otras ciudades. Mañana en Panguipulli, la primera marcha se inaugura acá en Panguipulli, en la región de Los Ríos. En ese sentido se realiza este foro, va a la red de apoyo y hace la aclaración de que el campamento de afuera de la cárcel de Temuco, si el Machi se va a Imperial, el campamento también se iba hacia allá. Así que ahora toda la fuerza, toda la solidaridad, la presencia tiene que estar en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial a 98 días de la huelga de hambre de Celestino Córdoba. Han habido variadas menciones, no vamos a pasar el audio por acá, pero también habló el ahora senador Huenchumilla respecto de que esta salida también es factible. No queremos reivindicar a Huenchumilla, ni mucho menos, pero además él también es capaz de establecer también un tipo de mención con respecto a lo que está haciendo Celestino Córdoba en estos momentos. E incluso se le ve clara intención de ofrecerse como mediador. asegura a Radio Duna durante esta mañana en un contacto telefónico tener conversaciones ya con el gobierno con respecto a su opinión y además de lanzar una declaración ahí en Radio Duna respecto a que se ha sabido de condenados de la cárcel de Punta Peuco, es decir, criminales, militares que están ahí por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos, salen durante 2 días, 3 días a visitar a familiares. A visitar a familiares. Es decir, ni siquiera un funeral o en una situación extrema como en la que vive ahora el Manchester City Córdoba, sino que en realidad una visita a visitar a algún familiar. En ese sentido, también ha vuelto ahí a generar polémica Wenchu Millet. Seguimos con las informaciones. Hoy también fue la marcha estudiantil a nivel nacional, convocada por la CONFECH, y también Radio Curruf estuvo ahí, estuvo recogiendo las impresiones, recogiendo el ambiente, y lo podemos escuchar aquí en Radio Curruf. Y también después vamos a ir con el grave caso de lo que sucedió en Santiago con el atropello de Cristian García Rivas, miembro de una comparsa, usaba un gorro característico de los bailes nortinos de la Diablada. Sin embargo, la prensa oficial ha dicho que es un encapuchado, son las primeras informaciones que se dieron durante la tarde. En estos momentos él ya fue operado, está en la posta central, el día de mañana se reciben donaciones de sangre. Y el carabinero que habría manejado el vehículo, porque en realidad lo atropellaron 2 veces. Primero fue un guanaco y después otro vehículo de mayor tonelaje de fuerzas especiales, quedando atrapado entre un vehículo que estaba en la berma y además el carro policial. Finalmente los manifestantes le arrebataron al atropellado a los carabineros y lo lograron llevar en un auto particular a la posta central. Él se encuentra grave, con múltiples fracturas. Ha sido el atropello intencional denunciado ahí en todas las redes sociales. Y también ha habido marchas en otros lugares del territorio, en Concepción. Y vamos a ir con ese audio que los compañeros de Radio Curruf de Concepción han logrado para acá. Aquí del Liceo de Niñas porque estamos luchando por una educación no sexista, ya que somos todas mujeres, entonces a todos nos implica el sexismo y que haya diferencia entre hombre y mujer. Entonces igual estamos en el 2018, igual no es necesario que haya una diferencia entre hombre y mujeres porque somos todos iguales en las capacidades, y el Liceo de Niñas se representa por eso, porque somos mujeres líderes. Específicamente convoca eso, pues al no el lucro, que de vuelta una política de la derecha, igual lo ven como todo un comercio, igual la educación, la mayoría somos de escasos recursos, y en mi liceo, en nuestro liceo, igual pues somos todos de escasos recursos, igual nos esforzamos para tener una educación superior mejor a la de nuestros compañeros, que ellos igual lucieron en el 2011, 2006, también por el lucro, pues. Entonces igual para mi hermano, para todos los que quedan detrás, también hay que luchar por ellos. Bueno, lo que nos convoca hoy día es el tema de la desmunicipalización, que fue algo que se hizo en el gobierno de Pinochet, que los establecimientos pasaron a ser parte de la municipalidad, dejaron de ser parte del Estado. Y si nos ponemos a analizar la situación, en la zona rural no entregan los mismos medios que aquí. En cambio, aquí en la zona urbana se distribuyen de otro tipo de manera. Pero la idea es que no sea así, que sea para todo igualitario. También una deuda que tiene el Estado con nuestros profesores, que el CAE en este caso, que los estudiantes igual se ven afectados, porque al final nosotros llegamos a la U y resulta que si no tenemos plata tenemos que endeudarnos con el Estado y no es muy bueno que digamos tampoco, y tenemos que estar pagando toda la vida y nadie nos asegura que vamos a tener un trabajo fijo después de estudiar. Y encuentro que lo que están tratando de hacer con filosofía es injusto, porque lo que quiere el Estado, los políticos, es que seamos gente manipulable, gente que no piense, gente que no... Que no vayan contra ellos, sino que simplemente sean como esclavos. Y no hay idea, porque la filosofía de qué se basa, amor a la sabiduría, el saber, el preguntarse por qué las cosas, y una infinidad de dudas que uno se puede hacer respecto a la vida. Y lo mismo la erupción de historia, igual no me gustó mucho la idea, porque al final la historia nos sirve como educación cívica, para conocer más de nuestro país, más cultura, eso, más que nada. Bueno, primero, lo más importante es que desde el Tribunal Constitucional se rechazó el artículo 63 que impide que los controladores con fines de grupo, como por ejemplo el conglomerado Lauret, esté a cargo de universidades. Sabemos que siempre encuentran artimañas para sacar excedentes desde las universidades y de esta forma la plata no se está reinvirtiendo en los estudiantes. Y más importante que eso, y que no se está informando, es que ya han sido 45 decretos de ley que este gobierno de Piñera ha rechazado de los que estaban impuestos en la reforma educativa de Bachelet, y eso no se está informando. Yo creo que eso tenemos que salir los estudiantes a luchar, a informarlo y a revitalizar un movimiento estudiantil que en 2011 tuvimos un 80% de apoyo en la población y que sin embargo se ha dejado estar y que ya es necesario que volvamos a salir a las calles. Claro, se podría decir que se está echando para atrás la reforma educativa. Sí, pues está, de hecho los puntos más importantes son los que se están, y sin informar, se están rechazando. Además de lo que dijo el compañero, estamos acá por una educación no sexista, en la que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades en el aula y fuera de ella. Estamos acá por eliminar la deuda histórica del CAE, que tiene arruinada a miles de familias en el país. Una deuda que nos maltrata, que nos humilla y que no vamos a dejar de luchar hasta que sea eliminada. Estamos apoyando la marcha convocada por la CONFES porque somos profesores, porque creemos en la... porque creemos en la gratuidad y nos importa que nuestros estudiantes puedan tener ese beneficio que hasta el minuto está bastante sesgado. Estamos marchando porque el Tribunal Constitucional aprobó, o sea, desaprobó la cuestión del lucro en la educación, y esta marcha va con la consigna Chile ya decidió y queremos una educación sin lucro. Por eso es la marcha de hoy. Bueno, son el Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, que nos hemos adherido a la marcha convocada a nivel nacional. Protesta por las reformas que ha hecho el nuevo presidente de la República en menos de 11 días. Ya hacemos el llamado para todos los otros estudiantes también que se adhieran a nivel secundario, a nivel primario y también, por supuesto, universidades y técnicos. Y estamos acá porque creemos de que los temas de educación aún están pendientes. Creemos que el gobierno ha abierto una puerta para que personas puedan extraer recursos de la educación. Creemos de que se mantiene el mismo sistema y aspiramos a que la educación sea un derecho para nosotros los profesores y fundamentalmente para nuestros estudiantes. Así que por eso estamos hoy día en la calle representándole a la autoridad, que estamos vigentes y que vamos a seguir manifestándonos hasta que la educación sea un derecho y hasta que la dignidad docente sea escuchada. Así es. Bueno, esa ha sido la recogida de impresiones y declaraciones ahí en la marcha estudiantil en Concepción por nuestros compañeros y compañeras de Radio Curruf. Esta marcha también se estuvo realizando en horas de la tarde acá en la ciudad de Temuco. En el lugar había un bloque que iba manifestándose además también por el Machi Celestino Córdoba, que recientemente había sido trasladado al hospital de Nueva Imperial y han sido detenidos personas, no sabemos la cantidad exacta de estudiantes, pero del bloque del Machi Celestino Córdoba fue detenida una compañera y solamente tenemos esta información con respecto a lo que ella le está sucediendo. Bueno, no se escucha, lo vamos a sacar por micrófono mejor directamente a ver si se puede escuchar. Fiscal ya está en conocimiento y se supone que las tienen contratando lesiones. Sí. Eso, pero se viene a la segunda. Esa es la información, estamos acá. Bueno, ya hay gente preocupada por la situación de las personas detenidas. y de las personas también del bloque del Machi Celestino Córdoba que se encontraban ahí también manifestándose y marchando. Va para la segunda comisaría la compañera. Así que para todas aquellas personas que en estos momentos se encuentran por ahí, por el centro todavía, por ahí dando vuelta, acudan ahí a la segunda a solidarizar también. Nosotros estamos abiertos a que nos envíen información para difundir siempre. Recordad que cualquier persona puede también comunicar. Bueno, el día de ayer se estuvo realizando este foro encuentro por la defensa del agua y los territorios en el centro de extensión del Instituto Teodoro Wikel de la Universidad de la Frontera, ahí en el centro, en calle Prat. Estuvimos cubriendo, dentro de poco vamos a liberar el audio de lo que fue la mesa ahí con representantes desde el Puelmapu, desde Neuquén, con representantes del territorio de Traictraico, Nueva Imperial, con representantes del territorio lafkenche de Tirúa y con representantes también de Panguipulli. Así que hubo una mesa bastante diversa ahí, potente, llegaron loncos de todos los sectores y bueno, estuvo bastante entretenido. También pudimos escuchar el EPEU de una Lamien que publicó un libro bastante hermoso, así que ahí vamos a estar liberando ese audio. Este foro fue organizado por Urraca de Emaús y tenemos el audio con Alfonso Melillán, que es directorio, parte del directorio de Urraca de Emaús. Foro Encuentro por la Defensa del Agua y los Territorios, organizado por la Corporación Urraca de Emaús. Me encuentro con un miembro del directorio, don Alfonso Melillán. Si nos pudiera contar en qué ha consistido la actividad y cuál es su evaluación. Bueno, la actividad contemplaba dentro de la conmemoración de los 60 años Urraca a nivel nacional y 50 que estamos cumpliendo Urraca Quitemuco. Por un lado, nosotros comenzamos una serie de actividades durante la semana y hoy día culminaba con este foro un poco para apoyar y denunciar los procesos que se están dando en distintos territorios. Parece que fue buscar los panelistas de distintos lados para que el máximo de información llegara a esta gente y poder también que los panelistas dieran algunas propuestas de salida a lo que se viene. Así que estamos muy contentos donde llegaron varias organizaciones y dirigentes sociales, y dirigentes mapuche y lonco a este encuentro. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Ahí estaban las palabras del Peña Alfonso Melillán, él es del directorio de ahí de Urraca de Maús. Ellos organizaban justamente esta jornada y encuentro que estuvo bastante buena. Hubo representación de todos los territorios y también estuvo ahí la red de apoyo al Machi Celestino Córdoba. Hubo una mención especial por parte de este encuentro que está publicada en Mapo Express. Desde distintos territorios se manifiestan también a favor, ¿cierto? Y en solidaridad del Machi Celestino Córdoba por la salida de 48 horas a su regue. Así que ahí en Mapo Express, usted también, mapoexpress.org, puede encontrar esa información respecto del foro Encuentro por la Defensa del Agua y los Territorios. Desde mañana le informamos, vamos a estar en una transmisión especial desde la quinta feria Frutos del Bosque. Acá en la Plaza Lautaro vamos a estar transmitiendo desde las 13 horas hasta las 2 y media en esta inauguración, la Feria Frutos del Bosque, que está convocada por la Red de Economías Territoriales, la Red de Comercio Justo, ¿cierto? Y una instancia más que se me olvida en estos instantes. Pero escúchenos mañana, vamos a estar desde las 13 horas como Radio Curruf hasta las 2 y media, desde aquí de Plaza Lautaro con una radio abierta y transmisión en línea. Así que despedimos este informativo express. Recordar mañana a Yecán desde las 8 de la mañana en el Hospital Intercultural de Imperial.